Desesperándome no encontraré jamás el equilibrio entre dejar morir y amar. Me está matando no saber dónde, no saber por qué. Me muero en vida y me doy cuenta que todo termina. No saber dónde es, no saber por qué. Todo lo que quiero se me va. Que me da la paz.